El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy es Truman, con guión de Cesc Gay y Tomás Aragay, y dirección de Cesc Gay. ¿Y quién es Gay? Estudió cine en la Escuela Municipal de Audiovisuales de Barcelona y debutó como director en 1998 con su obra Hotel Room. En el año 2000 fue elegido para llevar al cine la obra de teatro Crampac, realizando además su adaptación. En el año 2003 estrena la película en la ciudad, con la que consigue el reconocimiento mundial a su trabajo. Con ella obtiene Cesc Gay el premio a la dirección y a guión adaptado. En 2006 estrena Ficción. Por esta película fue galardonado con el Premio Nacional de Cine, concedido por la Generalidad de Cataluña en 2007. Thank you. de la música utilizada en este filme fue Todos os sonos do mundo, de Toti Soler. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la madurez, se reúnen después de muchos años y pasan juntos unos días inolvidables. Sobre todo porque este será su último encuentro, su despedida en la vida. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pues pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bueno, maestro, luego usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, comencemos haciendo una aclaración. En dramaturgia uno a veces debe repetirse porque en definitiva existen nada más que dos estructuras posibles. Existe una tercera pero que nadie la utiliza porque es muy anárquica, que se llama la estructura de Carnaval o Menipe. Decía que existen fundamentalmente dos estructuras: la estructura clásica, que trabaja siempre sobre la base de las acciones dramáticas, un intento, una oposición, un cambio de equilibrio, y la estructura de progresión acumulativa, que es fundamentalmente la que nos va a ocupar hoy. Las estructuras no son, como hemos dicho muchas veces, no son la creación de alguien, sino es que cuando el ser humano, allá por el siglo V antes de nuestra era, quizás antes porque ya venía fraguándose, comenzó a en Grecia se comenzó a tratar de representar un hecho de la vida cotidiana, pues utilizó las mismas formas que tenemos nosotros para los seres humanos para proyectarse ante la vida, o bien luchando por algo o bien exponiendo algo. Entonces, al hacer eso, estaba creando, sin darse cuenta, estaba creando las dos estructuras posibles. Decía esto porque esta estructura que nos va a ocupar hoy es un poco ignorada, es un poco desconocida por el gran público e incluso hasta por los especialistas. Ya en el siglo V antes de nuestra era, como ya acabo de decir, Esquilo utilizó en los persas esta estructura, y también lo hizo Eurípides con las troyanas. Vemos que ya desde entonces surgió. Pero después se ha ignorado mucho esto, incluso en las obras clásicas se dice tragedia o comedia, pero hay, repito, estas dos obras y quizás muchas más, porque hemos dicho aquí que de los griegos nos han llegado nada más que 36 obras. Y, repito, casi todas dicen o tragedia o comedia, pero no entran por ignorancia, pienso yo, no entran en desglosar. Y entonces se encuentran, y este es un error o una ignorancia histórica, porque nadie que sepa algo de dramaturgia va a cuestionar la figura de John Howard Lawson, que es uno de los grandes estetas, uno de los grandes estudiosos de la dramaturgia, de origen norteamericano, fue uno de los 13 de Hollywood, aquello cuando el McCarthyismo, y no solamente era un filósofo, era un guionista, era un hombre de letra, sino que producto de su posición política fue deportado en esa etapa del McCarthyismo y fue a parar a Europa, y en Europa hizo un estudio grande sobre el teatro y el cine europeo, y también fue para la antigua Unión Soviética y estudió mucho el cine y el teatro ruso. Es un hombre enciclopédico. Sin embargo, él cuando llega al estudio, cuando tropieza con una película que tiene una estructura de progresión acumulativa, o sea, un género pieza, te dice, bueno, esas son posibilidades que tiene el cine. Posibilidades de contar una historia cuadro a cuadro, escena a escena, sin que haya una acción dramática de principio a fin. Esto ha traído mucha confusión, e incluso un historiador como D'Amico, de origen italiano, él cuando tropieza también con una película de esta índole, él se lo achaca a un estilo ruso. Entonces él habla, sobre todo por la influencia de Anton Chekhov, que no fue el primero que lo utilizó, pero fue muy utilizado en la antigua Unión Soviética a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y él dice D'Amico lo siguiente, tratando de explicarse esto, dice, se dispersa en diálogos, diríamos descentrados, que no parecen concentrarse alrededor de una intriga, sino más bien elevarse y descender como llevados por una ola que mezcla los personajes en una especie de vaivén confuso, pero que da la ilusión de verdad. Él se lo explica así. Él explica que es un cine y un teatro en aquel momento disperso, pero que sin embargo señala una de las características de esta estructura y de este género, que es la pieza, como que busca la verdad. Y esto entronca en finales del siglo XIX, principio del XX, con una actitud generalizada en Europa que abogaba por una guerra a la teatralidad. Y grita, o sea, lo hacían los artistas rusos, pero también lo hacían los artistas franceses. Ahí viene el teatro libre, el teatro de la verdad, o sea, buscaban eso, buscaban reflejar más la verdad y abandonar la teatralidad, que muchas veces venía dado por el género melodramático. O sea, la gente estaba, el público estaba acostumbrado a un cine a un cine y a un teatro melodramático, y esa actitud se generalizó en Europa. Hay que decir, para poder aclarar mucho más, que desde que efectivamente surge desde los inicios mismos del teatro en Grecia, pero no fue tan utilizada esta estructura y este género hasta que vino Anton Chekhov e impuso una forma de hacer. No por gusto, cuando él estrena la primera obra, que es La Gaviota, en el Teatro de Arte de Moscú, tuvo un gran fracaso. Fue un gran fracaso que hay quien dice que eso le costó la vida, porque tan defraudado quedó de la reacción del público en el estreno de La Gaviota, que salió sin abrigarse a una temperatura de 30 grados bajo cero, y eso a la larga le trajo problemas respiratorios que le causó la muerte a Anton Chekhov, dicen los historiadores así. Y fracasó porque el público estaba acostumbrado a una estructura clásica y no a la estructura de progresión acumulativa como es la que nos ocupa hoy. Después, efectivamente, como dice John Howard Lawson, señala eso, porque cuando los Lumière estrenaron en Francia, estrenaron aquel aparato que siempre digo que ni ellos mismos sabían para qué iba a ser útil, que fue el cinematógrafo. Ahí en esa función estaban unos fotógrafos de la escuela de Bristol, que eran fotógrafos de vista fija, no existía el cine, sino eran eso, y ellos se dieron cuenta de que ellos no necesitaban de una acción dramática para narrar una historia. Cuadro a cuadro, escena a escena, se podía producir una historia. Y eso es precisamente lo que da esta estructura, que no hay una acción dramática de principio a fin que le dé unidad, sino que buscan la unidad desde el punto de vista formal y cuentan una historia sin que haya bandos en pugna. De eso se trata esta estructura. También estuvo Méliès Georges Méliès en esa proyección de los Lumière, y se dice incluso que los Lumière no quisieron vender, o sea, no querían competencia y no le quisieron vender a Méliès un equipo. Él quiso comprarlo, pero Méliès al fin se hizo de un equipo, y lo que hizo fue, como él era un teatrista, poner esa cámara ponerla frente al escenario y firmar lo que él estaba representando, y con él entraba en el cine toda la tradición griega, o sea, del teatro. Pero también entró la fotografía, fundamentalmente con estos fotógrafos de la escuela de Bristol. Esas son las dos tendencias que tiene el cine, un cine teatral y un cine fotográfico, fundamentalmente. Pero repito, en esta estructura, la estructura de progresión acumulativa, que a su vez tiene un género propio, que es la pieza, es la que nos va a ocupar a nosotros para analizar la película que tenemos para la segunda parte de mi comentario. Bien, maestro, de nuevo la música utilizada en este filme, un fragmento de American Folk Blues Festival. Thank you, ladies and gentlemen. You give me a great pleasure. I feel so good to pronounce a very nice musician. One of the best blues back in the early 20s. A boy that I know, a sticker can put rhythm with blues and put blues with rhythm, you know? Because it's a wonderful solo with the blues. With his soul. When I mean soul, I mean soul. I'm gonna bring him to the bandstand by pronouncing his name under this name. The one and only Lonnie Johnson. You want to do.

se baja a ese, como sucede, se baja, sale, toma un taxi y va hacia Madrid. O sea, bastaba con eso y no... Porque, ¿qué pasa? Que el punto de arranque es para ubicar al espectador. ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Qué sucede? ¿Y por qué sucede? Eso es lo que debe tener un buen punto de arranque en cualquiera de las dos estructuras. Es clásico para cualquiera de las dos estructuras porque siempre hay que ubicar al espectador. Entonces, un poco que desubica, porque me ubica a mí en Canadá, no me ubica en Madrid. Como el grueso de la película se desarrolla en Madrid, por lo tanto debe ubicarme en Madrid y no en Canadá, solamente la referencia de que él viene de Canadá. Bastaba con eso. Bueno, eso es, ellos lo quisieron hacer así, un poco que desubica al espectador, pero además ocasiona un gasto a la película, porque yo me imagino que hayan ido a Canadá a firmar eso, cuando en lugar de favorecer lo que hace es perjudicar. Un pequeño defecto que tiene la película desde mi punto de vista académico, clásico, de lo que debe hacerse en un buen punto de arranque. Ellos lo prefirieron así, desubica un poco, pero además de eso es un derroche de dinero. La escena, hay una escena magnífica que fue el encuentro. No por gusto él no va directamente a casa del amigo, sino que se hospeda en un hotel, porque eso es importante para la película, como vamos a ver después al final, de que no estén en la casa de él, sino estén en la casa del amigo. Desde el principio él entra a la casa y tiene una forma magistral, porque de pronto nosotros no sabemos que lo que pasa, nos preguntamos qué pasa, qué sucede, por qué, a qué vino este hombre con a verse con el amigo, y poco a poco, pero muy bien dado, muy bien dosificado, va saliendo el problema de que este hombre tiene cáncer, o sea que va a morir, el otro amigo va a morir. No es la historia, desde mi punto de vista, la historia de la enfermedad, sino es la historia de la amistad. O sea, el tema de la película es el tema de la amistad. Son amigos de mucho tiempo, se da en pequeños detalles, como por ejemplo el amigo que viene de Canadá trae una hoja pintada por un niño, dibujada por un niño, y es que los hijos de este personaje le mandan a una especie de tío, porque no es realmente un tío, pero es, lo tratan como tío. Entonces, en pequeños detalles como eso, se va dando que es una amistad profunda, una amistad de mucho tiempo, ¿no? Y eso está muy bien, y está muy bien también el hecho de que poco a poco uno se va enterando de la enfermedad, como por ejemplo él después que se saludan, un abrazo muy lindo que se dan ahí, hay tres momentos de tres abrazos o tres acercamientos humanos que conmueven en la película, y en ese momento el encuentro de ellos casi sin palabras, él abre la puerta de su casa y se encuentra con el amigo, y nada más que en la mirada, en la forma que se están mirando, no tiene texto, apenas si tiene texto esa creo que lo único que le dice, vas a entrar, entra, no sé qué le dice a él, pero en la forma en que se miran y todo, se ve que es de una gran amistad de mucho tiempo, o de que es un parentesco, porque hasta ahí tú no sabes que son amigos todavía. Eso es una escena magistral. Además tenemos a Ricardo Darín, que es un excelente actor argentino, porque es un argentino que es actor y trabaja en Madrid, está en Madrid. Entonces ahí esa es una escena magistral. La caracterización de Dwight, yo tengo que confesar que a mí Javier Cámara nunca me gustó mucho como actor, porque lo primero que vi de él fue una serie humorística donde estaba muy estereotipado, pero aquí está genial, aquí está con un ahorro histriónico de recursos, él da todo lo que sucede con él. ¿Y por qué decía que es una estructura de progresión acumulativa y no es una estructura clásica? Porque él no puede luchar por nada, porque tan pronto ya se evidencia que es cáncer, él le dice, ¿a qué viniste? A convencerme, a mí no me vas a convencer. O sea, no, él no quiere darse la quimioterapia, él no quiere darse un tratamiento, él quiere que vivir lo que le queda por vivir así, sin ninguna complicación de ningún medicamento, ningún procedimiento médico, sino él se niega, o sea, y el amigo entiende que no va a lograr y lo único que hace es convivir esos 4 días que vino a estar con el amigo en los últimos momentos, a cumplir con él, pero no hay una insistencia, no hay unos bandos en pugna en este caso. Bandos en pugna, después vamos a ver que sí hay en una acción, porque no por gusto se llama Truman. Truman es el perro que tiene él. Él le llama desde que entra a la casa, ya hace una presencia el perro, y después durante toda la película está tratando él, y en eso evidencia también al amor filial, y no por gusto el símbolo del perro, porque el perro es un animal muy fiel, y por eso te digo que el tema no es la enfermedad, sino la amistad, también se refleja con el perro, porque él está tratando durante toda la película de dar en adopción ese perro a alguien que lo cuide, pero va con una pareja que lo va a cuidar, que son dos lesbianas que tienen un hijo adoptado ruso, pero el niño es muy pequeño, y entonces él lo deja, ellas le dicen que le dejen el perro un día para ver si el niño se acostumbra al perro, ¿no? Pero a él no le gusta dejarlo, él no quiere dejarlo ahí, pero al fin lo deja, pero sucede de que el niño no se adapta, porque un niño muy pequeño, el perro un perro grande, y entonces le devuelven el perro. Entonces, y va otra persona que durante en distintas escenas, otra persona que quiere, que está en un restaurante y quiere adoptar el perro, pero esa persona trata mal al camarero, a la persona que viene a atender, y a él no le gusta porque dice que es una fascista y no quiere dejar el perro con una persona que trate mal a una persona que viene a servirlo, y no, tampoco lo deja. Y al final de la película, cuando sucede todas las cosas que de esos 4 días que están los amigos juntos, pues magistralmente hecho todo lo que está pasando, porque él es un hombre divorciado, este actor es un hombre divorciado y tiene un hijo, pero el hijo no está ahí, el hijo está en Viena, y entonces acuerdan ir allá a verlo. El otro le dice, yo pago el pasaje, vamos a ir a ver a tú. Él se le ocurre y el otro lo paga, y él supone, él le dice, para que le digas a tu hijo lo que te pasa y todo, pero no se atreve. Él no se atreve a decirle al hijo, porque además el hijo está estudiando en una universidad, tiene una novia y se la presenta, hay un momento muy agradable, y él no se atreve a decirle al hijo, dije, no pude. Y al final él se entera que el hijo sabía que él estaba enfermo terminal ya, él se entera de eso. Y hay un momento muy lindo, decía, de 3 abrazos, y 2 momentos de acercamiento humano, y este es uno que de pronto el hijo, que lo trata al principio con cierta frialdad, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste? No sé qué, le dice, ¿no? Pero cuando se despide de él, que ya se va alejando, se detiene, se vuelve y viene y abraza, le da un abrazo al padre, que después nosotros entendemos por qué es porque él sabe que el padre va a morir, ahí sabe. Y otro momento, que es un momento, porque él se presenta, el personaje que tiene cáncer, que está enfermo, se muestra muy, muy entero todo el tiempo. Todo el tiempo es entero, no. Y el otro lo admira por esa entereza que tiene. Pero hay un momento que él le dice, quédate aquí esta noche, y se queda en la casa de él, y tienen 2 camitas así, y él se acuesta, el enfermo está acostado con la luz, con los ojos cerrados, y el otro lo mira así porque tiene miedo de que vaya a pasarle algo, y se acuesta también en la otra camita, y de pronto este enfermo es así, extiende la mano para que le dé la mano, o sea, no hay palabra, no hay nada, no se dicen nada, sencillamente él, la necesidad, un momento de flaqueza de él, porque no todo, mira, es la muerte lo que tiene ahí detrás de él, y hay un momento determinado que lo único que hace es extender la mano hacia el amigo, y el amigo le coge la mano y se dan la mano así apretada, como solidaridad humana, pero es por la flaqueza que tiene el personaje en ese momento. Entonces la película tiene otro personaje que es una prima de este enfermo, que está ahí, que parece que han tenido con el amigo que viene de Canadá una relación en un momento determinado. Pero esta amiga se resiste a la actitud que tiene él y le reprocha que él no le exija que él se cure, que vaya al médico, que todo eso. Pero él le dice que no, que él no, que él tiene, ha tomado esa decisión y que hay que respetársela porque ese es como él quiere morir. Entonces, La película juega, como decía anteriormente, tiene esta estructura, la estructura de progresión acumulativa, y el género pieza tiene, es como un retornelo. O sea, empezó llegando, por eso decía que lo que valía era la llegada a Baraja, la llegada al aeropuerto de Madrid, y no desde allá. Y termina cuando él llegan al aeropuerto, que se van a despedir 4 días después, que fue lo que el tiempo que el amigo vino a estar con él. Cuando llega, él llega con el perro al aeropuerto y ya venía con todos los papeles para que se llevara a Truman hacia Canadá. O sea, le da al amigo, le da nadie, ninguna otra persona le convenía sino el amigo. O sea, empezó prácticamente llegando a Madrid y termina la película saliendo de Madrid. Esa es una condición, esa es una característica muy propia de esta estructura, que ya repito, es como un retornelo. O sea, es como no ha pasado nada y ha pasado un millón de cosas. Es la vida, es una estructura y un género que es propicio para la indagación humana, es un cine más difícil, es más lento, más minucioso, porque trata de ir hacia adentro de los personajes, a mostrarnos a los seres humanos en sus debilidades y sus fortalezas y demás. Entonces, esta está logrado magistralmente. Repito, para mí es el tema de la amistad lo que prima aquí. Está la muerte presente en todo momento, pero es el tema de la amistad. Es una amistad muy bonita, sin edulcoraciones, sin endulzar nada. Hay momentos así que el otro se molesta, y está como la vida misma. Es un género y una estructura que se apega a la vida. Es el género más realista que exista, porque a pesar de que la tragedia y la comedia son géneros realistas también, pero por ejemplo la tragedia es más temática que psicológica, pero esta es más psicológica, profundamente psicológica. Y desde luego están, repito, Cámara, que a mí no me gustaba mucho como actuaba, sin embargo aquí está magistral, y de Ricardo Darín ni se diga. Este hombre que no tiene escuela histriónica, porque nunca estudió, es innato todo él, es de una naturalidad extraordinaria. A veces hay críticos que han dicho que él se repite mucho porque siempre es él, pero todo lo hace tan bien, con tanto, tan bien ahorro de condiciones histriónicas, que maravilla como actor. Y bien, finalmente, amigas, amigos, pues más música utilizada en el film que nos ocupa, de Tommaso Albioni, un fragmento del concierto Cinque Adagio. Thank you. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de nuestros oyentes. Y miren ustedes, María Simón dice que le gustó mucho la película, pero lo que no cree es que haya un enfermo terminal que nunca flaquee. No, ya estuvimos hablando del momento en que ellos están en la cama, que para mí es un momento de debilidad de él, cuando él se queda, cierra los ojos y me imagino yo, uno se imagina que está pensando en su situación y que no sabe cómo salir de esa debilidad y le extiende la mano al amigo. Ese es un momento para mí de flaqueza. Yo no creo que él estuviera precisamente a la película. Si él le hubiese estado todo el tiempo con esa interés, además la propia ironía de él, porque hay momentos en que él ironiza y hace chiste a base de su enfermedad y todo eso. Son momentos de debilidad, no son momentos de fortaleza, son más bien momentos de debilidad, que trata de compensar ese momento de debilidad con un chiste, con una cosa a costa de su propia enfermedad. Por su parte, Rosario Carmona dice que hay escenas simpáticas, pero de eso a que se catalogue a esta película de comedia hay un gran trecho, nos dice. Y pues solo que no sabe entonces qué es como género. Sí, precisamente por lo que yo decía al principio, mi primer comentario, de la ignorancia que hay alrededor de este género, de la pieza y la estructura de progresión acumulativa, es eso. Como no hayan y como no hay un final de frustración total, o no hay muerte física, que para no decirle tragedia, pues se confunden y dicen, no, entonces es una comedia. No es una comedia, es una pieza como género, que es un género muy propio, un género más realista que existe, y es una estructura de progresión acumulativa. Ese es un error. Efectivamente, tú ves la película, tú ves la carátula de la película y te dice comedia, y no es una comedia, es una pieza. Interviene también Marina Andrade. Dice que lo que la sobrecoge de esta película es lo humanamente sencilla que es. ¿Verdad? Porque eso tiene la pieza, que es muy... aparentemente no ha pasado nada, y cuando uno dice, todos son reacciones humanas, todos son cosas del conflicto humano y del devenir de los seres humanos ante lo inevitable, en este caso la enfermedad, ¿no? Pero sencillita, es muy sencilla la película. Rogelio Rivadeneira, por su parte, dice que lo que más le ha emocionado en la película son los dos abrazos, el del padre con el hijo y el de la despedida de los amigos, principalmente por la falta de diálogo. Pues no hicieron falta palabras. Para nada, pero yo diría que fueron esos dos abrazos, como dije anteriormente, y el momento de la cama, el momento cuando ellos están en las dos camitas individuales, que el otro cierra los ojos y extiende la mano y se aprietan la mano uno al otro. A mí me conmovió más eso que él, porque yo estaba esperando el momento de la debilidad, y ese fue el momento de la debilidad del personaje. Marta Castro dice que comúnmente no le gusta Javier Cámara, que lo ha hallado siempre muy estereotipado, pero que aquí está en la medida exacta de la contención, lo que requería su personaje. Coincido plenamente con ella, ya lo había dicho. Él, que a mí no me gustaba porque estaba... Repito, porque yo lo había visto en las cosas humorísticas de él y estaba como muy astracanado, muy... Y aquí no, aquí está en la justa medida. Hay que ver, a veces sin diálogo, nada más que las reacciones, las miradas de él ante lo que hace el amigo. Está muy bien cámara, de verdad que sí. Jaime Beiser dice que pues se le ha reprochado al personaje de Darín su entereza, pero que los que lo dicen olvidan que él no está en la película en sus últimos momentos, y que sí ha demostrado vacilaciones, como cuando dice que ya no es ateo. Ajá, sí, también hay un momento de debilidad. Él se juega en la película como alguien que no tiene ninguna creencia, pero ya ahora en medio de la enfermedad, esa es una evidencia más, de eso me había olvidado, una evidencia más de su debilidad. Él dice, no, ya no soy ateo. O sea, ya se ha agarrado de la fe o algo para compensar lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, muy buena observación. Bien, pues, maestro, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿Qué valoración le da a esta película? Yo, a pesar del reproche inicial que le hice del punto de arranque, que me parece que le sobra todas esas tomas de Canadá y demás, yo le doy un 10 porque me decía siempre mi héroe nacional, José Martí, que era también un filósofo y un artista, decía que el arte no puede estar sobre lo humano, o sea que está para lo humano, y esta película destaca eso, destaca los valores del ser humano en momentos críticos, pero aún así el valor de la amistad, resalta el valor de la amistad, la necesidad de tener un amigo, de tener una persona así con esa afinidad y ese cariño que se tienen estos dos hombres. Amigas y amigos, esto es todo. Llegamos al final con la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.